Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Nova Club. Como ya lo sabes, cada semana estamos aquí acompañándote la noche de sábado a través de las ondas de Nova Onda en el 101.9 y desde www.novaonda.net. Una semana más aquí conectados, dispuestos a compartir contigo dos horas de estos 120 minutos de buena música electrónica con buenas mezclas y sobre todo disfrutando de los mezcladores que pasan por nuestra cabina semana tras semana. Esta semana volvemos de nuevo al trabajo después de ese paroncito que hicimos la semana pasada, aunque como somos buenos, pues no dejamos nada ahí colgado y os dejamos un poquito un programa preparado para que los que conectáis con la radio pudisteis disfrutar, por supuesto, de otras dos horitas de buena música. Así que nosotros continuamos esta semana con el trabajo que llevamos cada sábado, aquí el señor Domingo Darbini y un servidor Fran F, por supuesto, para pasar contigo pues las noches de sábado como debe ser, ¿no, Domingo? Buenas noches, Fran. La verdad es que sí, la semana pasada de relax, de tranquilidad, y esta semana, pues bueno, cargados de energía, de nuevas sesiones y de nuevos mezcladores que esta noche vamos a descubrirle a la audiencia. Gente nueva que de vez en cuando pues también apetece traer aquí nuevas caras, porque esto es un programa que entre otras cosas es abierto a todo el mundo que tiene buen gusto musical y que esto de pinchar pues lo lleva en la sangre. Claro que sí, y esta noche no va a ser menos porque tenemos dos invitados que se estrenan aquí en Nova Club. No han pasado por nuestra cabina en lo que llevamos de programa. Porque nos vamos a marchar ¿hacia dónde? Hacia Almería, ¿verdad? Bueno, nos vamos al sur, nos vamos a Almería, nos vamos en busca de dos compañeros de batalla, del señor Nacho Romero, que por aquí ha pasado ya en alguna ocasión y además es compañero mío en el Vinilo Asesino. Y bueno, yo los conocí a los dos en Almería, cuando estuve este verano pinchando por allí con Nacho, y a Reche lo vi en directo pinchar y me quedé con la boca abierta del rollo, el house ahí con toques Chicago, cómo pinchaba, bueno, cómo mezclaba, el buen gusto sobre todo musical y cómo sabía mover la pista cuando le tocó pinchar a primera hora, había poca gente, pero los que estamos ahí estamos dándolo todo. Y por otro lado, Tesi, que la verdad es que no lo había escuchado pinchar hasta hace bien poco y ya le pedí por curiosidad una sesión y lo que nos ha mandado pues me ha dejado de piedra, porque no sabía que se estilaba con sonidos tan contundentes. Sí, yo son dos mezcladores que me han gustado mucho, me he estado esta semana escuchando las sesiones y bueno, qué decir, que la sesión de Reche es una sesión que no me esperaba, pues una bastante distinta a lo que suele sonar aquí en Nova Club, porque como tú has dicho, es una mezcla de estilos perfectamente combinados que, vamos, que es totalmente una sorpresa, nunca sabes lo que va a venir después. Sí, una sesión 100% ecléctica, la gente que se prepare para sorprenderse durante los próximos minutos, porque combina tanto, pues eso, house de Chicago, house de Detroit, ritmos rotos, hay una absoluta divagación dentro de la electrónica, pero todo con un punto en común que es la calidad. Tiene Reche, yo creo que ya lo tenemos asegurado para más ocasiones. Además, nos tiene prometida una nueva sesión, porque esta sesión tiene algo ya de tiempo, pero por problemas técnicos con los aparatos en casa, pues no ha podido grabar ninguna nueva. Entonces, yo creo que antes de final de temporada lo volveremos a tener por aquí. Pues me gustaría mucho volver a escuchar una sesión de este mezclador, porque esta que vamos a escuchar esta noche me ha gustado mucho, merece mucho la pena. Para la segunda hora, pues vamos a tener al segundo invitado, al señor Tesi, que bueno, va a cambiar un poquito el rollo y se va a meter en ritmos algo más duros, más oscuros, que creo que nos va a poner bien las pilas para la segunda hora. Lo que hemos estado escuchando es una sesión que capacilla de la buena. De la buena. Mirando diferentes sonidos también dentro del tecno, pero muy duro, muy duro, ¿eh? La verdad es que digno de a lo mejor de haber estado pinchando en alguna sesión de Industrial Coopera o de alguna de las salas, que no sé cuántas habrá en la zona de lo que es de Andalucía de este nivel de dureza, pero sin duda, pues también una sorpresa por ese tecno contundente que muchas veces parece que no lo relacionamos con la zona sur de España. Sí, sí, es algo que no nos esperábamos. Y luego fíjate qué sorpresa nos hemos llevado esta vez. Así que pues lo vamos a dejar para la segunda parte, ya que es una sesión algo más contundente. Comenzaremos con Reche, pero no sin antes recordaros nuestro correo electrónico al que puedes enviarnos lo que tú quieras, alguna sesión, sugerencias, comentarios, lo que te apetezca. Puedes hacerlo a la dirección novaclub.es@gmail.com. Y si no, pues también tenemos la página web www.novaclub.es. Pues si lo prefieres, pues las típicas redes sociales, Facebook, Twitter, ahí estamos. Puedes buscarnos y contactar con nosotros. Así que pues nada, creo que va a ser el momento de ir arrancando el Nova Club de esta noche y a disfrutar con esta pedazo de sesión que tenemos para empezar. Nada, que la gente se ponga las pilas, que de verdad que va a sorprender a todo el mundo. Y como siempre, pues gracias a los dos artistas que han llegado esta noche por cedernos su música, que nosotros somos simplemente pues difusores de la cultura de otros. Pues nada, vamos a ir comenzando, arrancamos Nova Club. Thank you. Jim's back was broken in three places. His skull was fractured and his chest crushed. He's a paraplegic, but after a year in the hospital, he went back to school, got his master's degree, and now looks to the future. How you get depressed and, you know, this kind of thing, and it's momentary. It usually hits at night, but... We'll be right back. We'll be right back.

Y alcanzamos la medianoche aquí en Nova Club. Ya los he estado escuchando, el señor Reche desde Almería, aquí en la cabina Nova Club. Como habéis podido observar, una sesión, pues, como Domingo la ha definido al principio del programa, bastante ecléctica, bastante, digamos, sorprendente, que, vamos, no, como decíamos, que no sabemos lo que te viene, vamos, no es la típica sesión lineal ni centrada en un solo estilo, sino que aquí hay una variedad increíble. Son de esas sesiones que yo digo que cuando, si tienes el gusto y la suerte de pillarla en un club, con buen sonido, con buena compañía, son de esas que no se te olvidan y que realmente te vas a tu casa pensando que has escuchado algo nuevo y algo diferente, porque lo sencillo es hacer una sesión, pues un tema tras de otro, con el ritmo más o menos igual marcado, las mismas velocidades, el mismo tipo de bajo, como podemos ver habitualmente pues a los DJs, a muchos DJs de la zona o incluso mezcladores famosos que no se complican la cabeza a nada y sin embargo pues te encuentras con una sesión de esta y joder, macho, es que te cambia los paradigmas incluso la próxima vez que te pones a pinchear. Además sería todo un lujazo poder escuchar esto con un buen equipo, en condiciones a cierto volumen, y yo creo que sería una sesión que se disfrutaría muchísimo, porque además una de las cosas que más me gustan es la variedad del tipo de mezclas que podemos encontrar en ella, porque son mezclas que no te esperas. Igual aquí en el momento dado hay un cambio desaparece el otro tema, es simplemente una mezcla al cambio, otra es una mezcla más larga, o sea, hay un poco de todo. Esas cosas que antiguamente, aunque suene, haya mucha distancia, pero la podemos ver en sesiones como, por ejemplo, de Activity, cosas de estos cambios radicales de un disco a otro que no te lo esperabas y que esa misma sorpresa hacía que el disco que entraba pues tuviera mucha más potencia. Sí. Digamos una manera de mezclar así un poquito más clásica, pero aplicado a la electrónica de hoy. Pues nada, esto ha sido la primera sesión de la noche a cargo de Reche y ahora pues nada, nos vamos a poner un poquito más duros. Sí, vamos a apretarnos las zapatillas que va a hacer falta. Sí, nos ponemos más duros, más oscuros, porque nos marchamos con el segundo invitado de la noche, el señor Tesi. Como hemos comentado al principio del programa, pues una sesión más enfocada al tecno duro, más rápido de BPMs y que yo creo que nos va a ir de perlas para este ratito, bueno, para esta hora que nos queda aún de programa. Y la gente que le gusta esta sesión que viene a continuación, que sepa que Tesi tiene un canal de iVoox, uh-huh, va colgando sesiones, así que es cuestión de buscarlo y localizarlo. Sí, además, si la gente quiere, lo hemos colgado en la página web, aunque no tenemos la ficha completa porque nos falta el resto de información, pero hemos colgado ya ese canal de iVoox donde puede pues, escuchar y descargarse sesiones que cuelga ahí este hombre. Bueno, lo estamos llamando Tesi, pero él realmente es Tesi Herrera. Tesi Herrera, cierto. Con que pongáis en iVoox y por si acaso no metéis en la página Tesi Herrera, os aparecerá rápidamente. Seguramente. La verdad es que tiene unas cuantas sesiones, son 12 sesiones colgadas. Que bueno, pues eso, un gustazo poderlas tener al alcance ya realmente en cualquier lugar. En cualquier lugar, sí. Pues nada, yo creo que vamos a ir conectando. Seguimos aquí, ya sabéis, en Nova Club. Hasta la 1 de la madrugada os estaremos acompañando con las mezclas del señor Tesi Herrera. We'll be right back. Thank you. Bueno, pues con este panorama alcanzamos casi la una de la madrugada, bailando, disfrutando del señor Tessy Herrera con su sonido tecno, sonidos oscuros, ritmos rápidos y bueno, estamos pasándolo aquí como siempre, como enanos. Lo digo nuevamente, yo jamás hubiera imaginado que en la zona sur hubiera gente que controlara pues a este nivel del tecno, y es una sorpresa muy agradable. Es que esto tenemos pelos tópicos de cada zona geográfica, y muchas veces parece que la zona sur solamente allá está el breakbeat, el drum and bass y esto, y sin embargo pues han tenido una catedral tan importante como Industrial Coopera, y ello pues tiene que dar lugar a mezcladores de este nivel del señor Tessy Herrera. Hablando de Industrial Coopera, Industrial Coopera ya no está, ¿verdad? Está, no se sabe muy bien ni cómo está ni qué está. Se suponía que había vuelto, pero realmente no sé si ha abierto como en otro local, algo más pequeño. Están las cosas ahí un poco en el aire. Tengo que preguntar a Nacho a ver si esta semana hablo con él y me cuenta realmente en qué situación está, porque empezó a salir publicidad de que volvían, pero no había nada concreto y ni nada firmado. Nada claro, ¿no? Pues nada, ya nos enteraremos a ver cómo está el panorama por allí, o si algún oyente es de ahí de la zona o está más informado, pues oye, si nos lo hace saber, bienvenido sea. La información siempre es bienvenida. Pues que, por supuesto que sí. Y nada, pues nos vamos a ir despidiendo con un tema de cierre que viene aquí incluido en la sesión del señor Tessy Herrera, que ya está sonando por aquí de fondo. Un tema un poquito más guitarrero. Es que sí. Yo creo que es un tema antiguo, pero no lo tengo tiene claro. Tiene pinta, ¿eh? El típico tema este de sesión con el que le dejas a la gente pues un poco de subidor después de tanta oscuridad y tanto, tanto desespero. Algo que no te esperas. En efecto. Pues con esto es con lo que nos vamos a marchar hoy, porque apenas dos minutitos para llegar a la una de la madrugada, momento que en el que arrancará el archipiélago de Nova Onda, lo que va a ser la noche y el día de esta sesión. Y nada, pues domingo que... Como siempre, lo hemos pasado aquí en grande descubriendo a estos nuevos mezcladores, sobre todo hoy, los disc jockeys que no conocíamos su trabajo realmente y nos han sorprendido mucho. Y nada, que la semana que viene no sabemos qué tendremos, esperemos que el nivel esté sorpresa. Pues, menos a este y que como siempre, Fran, un placer estar contigo durante estos minutos de radio. Nada, igualmente domingo, en 7 días nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí conectados.